El presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. El presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. Fem vudú, fem vudú, fem vudú. Pues quién anima busca humasa va para este buena barra, estoy visitando. Pues quién anima busca humasa va para este buena barra, estoy visitando. Hola, hola. Habla Miña de Guadalupe, de Guadalupe, de Guadalupe. El presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. Escuchar a las amigas, a las hermanas del camino, con las que estamos dibujando ese mapa de relaciones, de reescritura de la historia, de nuevos rumbos ante la pregunta de cómo habitar este mundo lleno de violencias y soledades. Escuchar entre nosotras, permitirnos sacar la voz y reconocernos en los ojos y abrazos de las otras. Hacer radio es un acto de resistencia, pero aún más potente es el crear lazos entre nosotras. Entonces, ¿qué mejor que hacer radio con las amigas, las hermanas, las guiadoras? Este programa tiene una brújula fijada en tres puntos. Uno en Cali, Colombia, otro en Piriatí, Darién, Panamá, y otro en Guadalupe, el Caribe antillano. Serán tres sesiones donde tres mujeres diferentes, cada una en uno de estos puntos, entrarán en el espectro sonoro hasta nuestros oídos para figurar cómo es esa isla, cómo es ese poblado, cómo es esa calle en tiempos de pandemia, con la mira muy lejos, muy muy lejos, en un futuro que ellas ya están construyendo desde hace mucho tiempo. Escuchábamos a Jasmine Williams con una canción que se llama Witka, que es una mezcla entre guitarra y kalimba. Sería como el gui de guitarra y el k de kalimba lo que harían el nombre de la canción, como Witka. Yasmín es una compositora afro-norteamericana y usa también como que adapta instrumentos musicales, y conforme interpreta los instrumentos musicales de una forma bastante singular, hace como la batería de la música o los ritmos con la suela de los zapatos. Este programa se llama Me niego a vivir conectada a una sola máquina. Y entre paréntesis, otro fin del mundo es posible. Aquí intenta haber una confluencia de pensamientos y las alternativas que algunas estamos construyendo, no en respuesta a la crisis del presente solamente, sino desde bastante antes. Una de las preguntas del programa sería cómo la ficción se vuelve realidad y las distopías se materializan. Si desde el cambio de siglo, desde el D2K y luego el 2012, ya había como un previo aviso del apocalipsis. Y finalmente nos dieron que 10, 20 años para prepararnos. ¿En qué nos agarra esto? ¿En qué nos agarra este formateo del sistema mundo? ¿Y qué fue lo que abonamos? Inspiradas en el feminismo cómplice latinoamericano de los años 90. Para ustedes, manifiesta. Mi política tiene insolencia, no indulgencia, condescendencia que negocia con el sistema adaptándose a sus esquemas. Mi política es separatista, no individual ni sectarista. Es expresar las diferencias entre las feministas. Mi política es con otras, en autonomía, reconociendo autorías para hacer genealogía. No creo en el anonimato que borra el pensamiento de todas las mujeres que producen conocimiento. Mi política es recuperar toda la rebeldía de nuestras antecesoras que nos sirvan de guía. Mi política es ser honesta y decir lo que pienso. Yo no juego a la buenita para ganar reconocimiento. Mi política tiene ética, no se basa en la moral de reformar al patriarcado luchando por igualdad. Mi política es tomar conciencia sin obediencia y no obsecuencia. Hacer feminismo no es estar en penitencia. Cogiendo migajas de leyes y poderes, las feministas siguen cumpliendo los deberes. Estamos asqueadas de parchar al patriarcado. Dejemos que se muera con sus hechos consumados. Con nuestro cuerpo de mujer resignificado, deshagamos la igualdad que nos ha devorado. Mi política es cambiar el mundo y radicalizar. Como dijo Carla Lonzi, de la derrota del hombre no quiero participar. Recogiendo migajas de leyes y poderes, las feministas siguen cumpliendo los deberes. Estamos asqueadas de parchar al patriarcado. Dejemos que se muera con sus hechos consumados. Con sus hechos consumados. Mi política es tomar conciencia, sin obediencia, ni obsecuencia, que hacer feminismo no es estar en penitencia. Bueno, esa canción se llama Manifiesta. Es una canción de Insuyeka, que es una rapera, que la construyó en conjunto con Andrea Franulic, que es chilena. Yo creo que las dos son chilenas, pero no tengo la certeza en este momento. Traje esa canción porque habla de la genealogía, de construir una genealogía. Estas dos compañeras son feministas radicales. lo que no significa que el programa vaya de eso, pero el feminismo radical ha hecho unas aportaciones que creo que son necesarias revisar, sea uno le interesa el feminismo, sea para discernir sobre él o distinguirse de él o para acompañarlo. Pero bueno, ellas en algún momento en la canción hablan como de la no autoría, o más bien hablan de la autoría, de la importancia de reconocer la autoría. Yo creo que la no autoría también tiene una potencia, como que da cuenta de un germen disperso, de una agencia colectiva. Y me sumo al mismo tiempo a la idea de que hacer genealogía es vital también para un cambio civilizatorio necesario a nuestro tiempo. ¿Podrías contar un poquito más de eso? ¿Qué significa hacer genealogía en este contexto que estás sobre estas canciones o desde esas canciones? Reconstruir la historia narrada por nosotras, desde nosotras, para nosotras, como sí, enunciar también como los nombres, compartir la voz de las otras. El presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. El presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. Fembudú, fembudú, fembudú. Pues aquí nadie va a buscar jumasa para este buena barra, estoy visitando. Pues aquí nadie va a buscar jumasa para este buena barra, estoy visitando. Hola, hola, habla Miña de Guadalupe, de Guadalupe, de Guadalupe. El presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. Aquí seguimos, son las 6:24 de la tarde, noche. ¿Cuál es el paisaje? Aquí tenemos como un ventanal enorme, porque bueno, estamos emitiendo desde casa de una amiga, también estamos en cuarentena, pero nos movemos, ¿sí? Como no podemos dejar pues que la... Es decir, sí estamos acogiendo las medidas de salud, pero también hay que, ¿no?, facilitarnos la vida y queremos hacer la radio, hay que hacer la radio, había que solucionar, no había internet en nuestras casas, entonces nos movimos a casa de esta amiga. El paisaje que estamos viendo desde el ventanal de su casa son las montañas. Es el atardecer, pero es una de las montañas de los Farallones, ¿no?, de la cordillera occidental. Sí, de la ciudad. Sí, hay de por medio whisky en esta conversa, entonces creo que se van como que se... Pero sí, como que hay algo que se va yendo entre nuestra conciencia. No se va yendo nada, al contrario, se va afinando. Igual ya pusimos a grabar, entonces está todo en orden. Todo en orden. Pero yo necesitaba hacer una corrección sobre la presentación que hice en Suyeca. Porque ella no se nombra a sí misma como feminista radical, ella se nombra como abolicionista, entonces aclarar ese pedazo, que sí son chilenas las dos, y que bueno, que quizás vamos a seguir hablando de otras cuestiones que tienen que ver con unos flujos de los movimientos de las mujeres. Ok. Quería retomar un poco para las personas que van llegando a este programa. Este es el primer programa de una serie que hemos llamado El presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. Hoy estamos con Fembudú y quería contarles quién es ella o cómo yo la he conocido. De hecho, bueno, esta amistad es ya como de larga data, más o menos más de una década. Recuerdo mucho y me interesa mucho su trabajo en construir una autonomía, cose ropa, ¿verdad? Desde la universidad estaba como trabajando con mucho material gráfico, impreso, hacía mermeladas de hongos, que era un dato importante, y con el tiempo, bueno, su hacer se ha transformado también, o como ha pasado más bien, como un interés por la agroecología también. En algún momento ella se mueve de Colombia y llega a un contexto donde no es tanto el arte lo que la llama, sino más como otras cosas, como por ejemplo la relación con la naturaleza, diría yo. Y eso no es que esté separado arte y naturaleza, pero está pues como que tomó otros virus. Y en el presente está realizando una maestría en ciencias políticas y también es parte de un colectivo de mujeres y un colectivo de aborteras, de aborto, acompañamiento en aborto, del cual también estaremos hablando durante este programa. Ya me acordé, y se presenta también en muchos contextos como una lesbiana, abortera, y se me olvida la tercera cosa, pero la recordaré. Y costurera. Así que bueno, aquí seguimos. Quiero enviarles saludos a toda la banda de Radio Libre, que es una plataforma que nos ha facilitado a muchas personas y grupos estar haciendo como nuestros programas de radio desde hace mucho tiempo, pero durante este momento de la pandemia, pues aún más. Ahí a Viviana de Radio Pandemia Popular, a Mali de Comunarte. También a unos saludos grandes, compas. También a Diana Cuartas. ¡Diana! Que nos escucha desde Oregón. Siempre se me olvida cuál es el estado donde está. Y bueno, nuevamente, Marilaura Cajar, que nos debe estar escuchando desde Panamá. Marilaura, besis. Besis. Besis, amiga. Y bueno, aquí seguimos, vamos a estar un rato más, por favor no olviden que tienen preguntas, mensajes, anotaciones, pues el canal por ahora es por WhatsApp en +57 y seguimos. El presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. El presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. Fue en vudú. Pues aquí nadie va a buscar jumasa para este buena barra, estoy visitando. Hola, hola. Habla Miña de Guadalupe, de Guadalupe, de Guadalupe. El presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. Tua negra tinta para brotar a cor nessa cidade cinza que tanto te negou, mas preta pinta. Cata marcada, calada, infância tão sabotada, pinta de arte amada nessa cidade cercada de dor. Cor preta da pele, história que se sabe de cor. Quem desconhece olha estranho e ainda sente dó. Eu tô cansada desse papo de quem sente dó. No fim das contas percebemos que ainda estamos só. Mas eu espero que essa força vem da união e que a tigresa possa mais que a porra do leão. Cor preta pinta o mundo com seu tom, que essa tua negra tinta para brotar a cor nessa cidade cinza que tanto te negou, mas preta pinta. Estrela que brilha, clareia, trilha, ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz de que se enxergar, quanto mais eu ando mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui, tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer, tome a caneta, folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever, que eu nunca me calho, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar, sou mina, sou preta, essa é minha treta, me deram um mic e eu vou cantar, canto pela tia que é silenciada, dizem que só a via é seu lugar, canto pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar, canto pela preta objetificada, gostosa, sarada, que tem que sambar, dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. Preta pinta o mundo com seu tom, que essa tua negra tinta para brotar a cor nessa cidade cinza que tanto te negou, mas preta pinta. Preta pinta o mundo com seu tom, que essa tua negra tinta fará brotar a cor nessa cidade cinza que tanto te negou, mas preta pinta. Thank you. com que essa tua negra tinta fará brotar a cor nessa cidade cinza que tanto te negou, mas ô preta pinta. La canción que escuchábamos se llama Negra Tinta o Negra Tinta. Es una colaboración entre Bia Ferreira y Caru Bonifacio. No sé si es Caru o Caru. Son dos mujeres negras, brasileras. Y un poco lo que dice la canción es como preta, pinta un mundo con su tono, como con su propio tono, ¿no? De esa, su negra tinta, para brotar o para hacer brotar el color en esa ciudad gris que tanto te negó. La Bia Ferreira tiene harto trabajo, muy importante lo que hace, yo siento. Declama, tiene también como un estilo así como el spoken word, ¿no? Como de la declamación. Y bueno, y creo que en ese ejercicio de construir esa genealogía está lindo también esa colaboración. Vamos a escuchar ahora una sección que he bautizado Amiga Tuque. Tuque. Amiga Tuque. Tuque. Amiga Tuque. Tuque. Para este primer apartado tenemos a María Campo, que es una mujer que vive aquí en Cali, y bueno, vamos a oírla. Pues mira, mi vida, como mi vida no ha cambiado mucho, bueno, a mí yo también hago mis oficios y también los he incrementado por estos días. Realmente tengo tantas cosas pendientes, es que eso es lo curioso, porque como esas asuntos represados, entonces que la tesis hay que escribirla, que hay que escribir el correo a tal persona, que en las mujeres, o sea, la escuela sociopolítica, sí, que tengo cosas pendientes con la escuela, y todo es así, todos son como pendientes, sí, pendientes, y yo creo que parte de mi vida va con muchos pendientes. Entonces lo que estoy haciendo es continuar con mis actividades. Eso sí, entreno, pues yo entrenaba todos los días, hago algo de deporte aquí, me conecto pues con la gente del bots y me muevo una hora o una hora y media. Entonces, bueno, trato de mantener esa actividad porque yo soy ansiosa y si no lo hago sería pues terrible para mí. Sí, siempre lo hago, me gusta. Y además me controla la ansiedad, parte de la ansiedad. Pero el resto no, o sea, digamos que pues estaba acostumbrada a estar sola mucho tiempo, por largos periodos de tiempo. Como que toda esta ola pues de crearnos también esas necesidades, porque también con la pandemia, ¿cierto? También viene la pandemia emocional, ¿sí? Y la pandemia psicológica, que nos crean como ciertos satisfactores que antes no teníamos. Entonces, yo, por ejemplo, nunca he visto Netflix, que ni sé cómo se lo pronuncio. Entonces, pues, no necesito que me recomienden películas en Netflix, ni documentales, nada, porque no lo uso. No necesito que me recomienden un libro más, no tengo una biblioteca de libros impresos que muchos los he hojeado y que no los he podido leer, los he empezado a leer, no los he terminado. Sí, no necesito que me manden recetas porque a mí me gusta cocinar y yo siempre he cocinado. Sí, entonces esos te empiezan a crear como ciertos satisfactores que no los teníamos, ¿sí? Entonces eso creo que también hay que ponerle cuidado a esa situación. Y en general, pues yo me siento bien, converso con las compañeras. Eso es un asunto, mira, que he notado, Y es que sí, mis conversaciones, yo siempre llamo, a mí me gusta llamar, y entonces me gusta llamar a las compas, y yo me demoro como una hora. Entonces he estado llamando a una serie de compañeras, de amigas, y me demoro una hora. Entonces en el día hago como tres llamadas, entonces son como 3 horas, y así voy como chuleando para poder llamarlas a todas. Y bueno, ahí vamos, vamos, vamos, vamos viviendo. Un beso. Hemos ido preparando este programa y en estas conversaciones, que de hecho han sido conversaciones personales, como está sucediendo esta radio, Presenciales. presenciales, nos estamos viendo, nos estamos reconociendo, no solamente a través del ordenador o del celular o de la pantalla, tomando las precauciones debidas, sí, pero entonces tiene que ver con la autonomía, que también creo que María lo hablaba, ¿no? Ya es o nos decía, ¿no? Desde ese tiempo. Cocino desde ese tiempo, vivo sola, hay una autonomía que ha construido ahí y creo que en diferentes momentos hemos hablado de ese tema de autonomía y cómo quizás esta pandemia ha roto ciertas formas de autonomía, ¿no? De muchas personas, porque quizás la construcción de esa autonomía es frágil o está muy dependiente de otras cosas, ¿no? Entonces, quería que nos contaras un poquito de cómo vos ves ese tema de construir la autonomía, no solo en esta época, ¿no? Como que vos tenés un trabajo que tiene que ver también con eso. Sobre construir la autonomía, tengo que pensar un poquito. Pues yo no, yo ahorita hace rato estábamos hablando de eso, ¿no? Como antes del almuerzo, de las dependencias o las interdependencias. Como que a veces uno se monta en la película de que es independiente, pero realmente es bastante dependiente. Y pues que dependiendo también de las circunstancias que vivas, pues vas a construir como una autonomía ligada a unas ciertas prácticas o a unos ciertos hábitos. Yo creo que en general, y por eso me interesaba también hacer un programa que pensara sobre la genealogía de las mujeres o que incluyera como las voces y las luchas de algunas mujeres. Eso, como que en general creo que las mujeres hemos construido también como unas formas de estar en el mundo que se piensan también como autónomas o digamos que los movimientos o como las prácticas que a mí me son más afines están pensando desde ese lugar, ¿no? Como de cómo gestar una propia realidad, ya no como, o no necesariamente antagónica o en oposición a, sino como una alternativa posible, no dependiente de ese antagonismo, pues. Y si lo pusiéramos como en palabras más, cosas más prácticas, digamos cotidianas, porque de pronto lo que estamos hablando es un poquito más abstracto, es o por lo menos como yo te percibo a vos o te conozco a vos, esa autonomía está en cosas como el transporte, por ejemplo, vos te movés en bicicleta hace muchos años, o coser tu ropa, por ejemplo, que es una cosa que aprendiste también, entiendo, ¿no? O sembrar alimentos, ¿no? Así vivamos incluso en la ciudad. ¿Qué otras cosas ejemplificarías o le contarías a quienes nos escuchan cómo concebir esa autonomía de las mujeres? Yo creo que hay varias cosas, Joel, pero sí tiene que ver con lo que estás diciendo. Es decir, con cómo yo puedo como aprender a hacer las cosas que necesito para vivir, que es también como algo que a mí me como que me suena ahí permanentemente en la cabeza, ¿no? Como que me resuena en el cuerpo también. Y cuál es la naturaleza de esas cosas que yo supuestamente necesito para vivir, ¿no? De qué cosas puedo prescindir, ¿no? Creo que yo también llevo un ratico como preguntándome sobre esas cosas que consumo, sobre mis consumos en general, no solamente como los consumos que pasan por el dinero, por adquirir algo con dinero, sino por las cosas que simbólicamente me alimentan, ¿no? Por las cosas que veo, las cosas que leo, o la gente con la que comparto, ¿no? Como los espacios que comparto. Entonces creo que con el tiempo me he vuelto también como selectiva en ese sentido, como de entender, o quizás no entender, pero sí priorizar el tipo de relaciones o de vínculos o de contactos o de consumos que siento que realmente me nutren o que realmente como donde siento que hay una retroalimentación o incluso, sí, como una correspondencia, ¿no? Una correspondencia en un nivel también como crítico, en el sentido como de no ser inocentes ante lo que está pasando, y como poder plantearse preguntas, ¿no? Y preguntas que a veces son incómodas. Vamos ¿con qué vamos, Yola? Con la cumbia de la memoria. Vamos con la cumbia de la memoria. Pero ven, espérate, antes de la cumbia, antes de ponerla, yo quiero hablar sobre ella un poquito. La cumbia de la memoria es una canción de Rebeca Lane, que es una rapera guatemalteca, que de hecho ella iba a venir sí, antes de que sí. sucediera todo esto, y entonces tuvieron que cancelar el concierto. Y creo que la primera, esta Insuyeka también iba a venir, no estoy segura. Y Que fue. Mavilan vino al inicio. Mavren vino el primer fin de semana después de que apareció el primer caso Que la escucharemos más de adelante. COVID. No sé, si ¿sí vamos a escuchar a Puede ser. Mavren? Bueno. Pero entonces, bueno, vamos con Rebeca. Rebeca es esta canción que se llama La cumbia de la memoria, para hablar sobre el epistemicidio, quizás no el epistemicidio, sino como el genocidio. El genocidio del conflicto en Guatemala, que pues como en casi todos los casos significó el exterminio de mucha gente, de muchas comunidades ancestrales guatemaltecas, y quizás materialmente de esas personas y sus cuerpos y tal, pero también de sus formas de pensamiento, ¿no? Entonces quería como traer a Rebeca con esta canción. Primero porque es linda, tiene unas atmósferas chidas, y luego también porque eso me hace pensar precisamente en cómo el conocimiento que hemos producido nosotras, pues a lo largo de la historia también ha estado como, o ha sido damnificado. Y hay una autora que no he leído, pero que como que la tengo ahí pendiente en stand-by, que se llama Sueli Carnero, que habla sobre el epistemicidio en ese sentido, ¿no? Como en esa genealogía del conocimiento o en el conocimiento como tal, cómo ha habido también como ciertos discursos que han sido como apagados, como borrados. Entonces, los ojos de los enterrados se cerrarán juntos el día de la justicia o no se cerrarán. Estamos aquí para reivindicar la memoria del pueblo indígena. Estamos aquí para decir, aquí en Guatemala sí hubo genocidio. Ríos de sangre en los que lloro la tierra después de tanta masacre en tiempos de la guerra. Y no pienses que esto se quedó solo en los 80, tantos pueblos arrasados de una forma tan cruenta, tan violenta la manera de quitarle agua al pez. El ejército asesinó una y otra vez. Como piensan desde el odio, hacen todo al revés, defendiendo intereses de los ricos tal vez. Usted no se haya dado cuenta, pero el exterminio a pueblos mayas tuvo intención de genocidio. Plan Sofía lo decía, y de matar mayorías. Qué casual que en esas tierras hoy haya minería. Fusiles y frijoles para reeducar, son campos de concentración para latinizar. Ríos Montt, no lo niegues, te vamos a juzgar. Cuántas veces necesario voy a testificar. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intenta borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intenta borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia. poder amnesia histórica en nuestra memoria colectiva. Yo estoy luchando. Los genocidas no somos nosotros. ¿Qué cara tienen ellos que no hubo genocida? Sí hubo genocida, porque el genocida es Río Bol. El pueblo Xil ya te llevó a juicio. La jueza Jazmín Barrios dijo, él sí lo hizo. Durante días escuchaste el suplicio de gente tan valiente que se niega al olvido. El poder logró que se anulara el proceso. Empresarios dinosaurios forzaron el retroceso. Lo que ellos temen es que ya perdimos el miedo. Renacimos de la tierra con todos nuestros muertos. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Genocidio no es ya solo una lucha de nosotros en el país, sino que también es un reclamo en el mundo que se juzgue y se condene a los genocidas en Guatemala. Sí hubo genocidio. El presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. El presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. Fue en vudú, fue en vudú, fue en vudú. Pues quién anima busca jumasa para este buena Navarra, estoy visitando. Pues quién anima busca jumasa para este buena Navarra, estoy visitando. Hola, hola. Habla Miña de Guadalupe, de Guadalupe, de Guadalupe. El presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. Bueno, aquí seguimos, siendo las 6:50 ya anoche, ¿no? Esta ventana que nos permite ver el paisaje ya. Está, ya está oscuro. Ya está oscuro. Y bueno, aquí reporta sintonía, la escucha, Débora desde Guatemala, que nos envió una fotico de ella sentada en la huerta, en su huerta, con el parlante. Gracias, Débora. A Patricia Verón y Carolina Caliú, desde Argentina, desde, no es Tucumán, sí es Tucumán, desde Tucumán. Un abrazo grande a María Alexandra Marín, Mapecha, a Villana. Oveja Verde, amiga. También Lina Gaitán, que nos está escuchando. Marcel, que también está desde hace un rato largo en la escucha. A Eduardo, desde San Cristóbal de las Casas. Y bueno, todo el parche de Radio Libre, estamos emitiendo por Radio Libre. Una plataforma que agremia muchos colectivos y personas que creemos en los medios libres, independientes. Y bueno, aquí estamos en este primer capítulo de una serie de tres que se llama El presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. Primero escuchamos en el anterior bloque a Preta. A Vía Ferreira. Vía Ferreira con Negra Cinta. Igual a ella hubo un aporte sobre la canción. Después escuchamos a María Campo, que es una compa acá de Cali, que le conocí yo en el Oriente Cali, en un proceso de mujeres. Y bueno, escuchamos sus consideraciones sobre el momento actual, pero ya hace casi un mes, porque como veníamos hablando al principio, este programa pues está como surgiendo hace ratico, entonces se han venido recogiendo las impresiones a lo largo del tiempo. Luego tuvimos una conversa sobre la cuestión de la autonomía, que yo creo que divagamos un poco. Igual estaría lindo si alguien quiere hacer alguna retroalimentación al respecto. Este bloque cerró con La cumbia de la memoria, que es una canción de Rebeca Lane. Pues sí, que básicamente el mensaje es como si hubo genocidio en Guatemala, como un reconocimiento histórico, ¿no? De ese proceso. De los discursos porque, que son borrados, ¿no? Decías también. Sí, sí, pero estaba pensando más bien como en las cosas que uno a veces, en las cosas que yo a veces necesito recordar que fueron como desastrosas para mí, no por apegarme al dolor que me generan, sino por una cuestión de no volver a ellas, ¿no? Como de comprender también cuál es mi relación con esas cosas y poder hacer o trazar otro camino, ¿no? Entonces creo que en ese caso de reconocimiento del genocidio está importante pues reconocer eso, que hubo un genocidio, y pues que eso tiene que ver con el orden de las cosas actualmente no solo en Guatemala, sino en muchos de los países de la región también, ¿no? Que hemos pasado por conflictos y guerra. Bueno, aquí seguimos entonces. El presente es nuestro, Mujeres desde la Pandemia. También reporta sintonía Laura Batista desde Veracruz, Panamá. Laura, un abrazo grande. Otra mujer que también le camina a la autonomía, ella cose. Cose en forma, hace su, tiene como su propio emprendimiento con el cuero. Laura, un abrazo grande. No, que yo quería que nos fuéramos al siguiente bloque con una pregunta, que es un poco como recogiendo lo que María nos estaba contando, y es como cómo cuidamos de nuestro equilibrio emocional, afectivo, físico, entendiendo también que somos pues seres holísticos en el sentido en que estamos integradas con otras cosas, ¿no? Como, y que no está separada tampoco como la mente del cuerpo. Entonces, ¿cómo estamos cuidando de esos equilibrios en nuestro ser, ¿no? Bien, ahí queda la pregunta abierta y recomendaciones, sugerencias pueden ser enviados al... El presente es nuestro, Mujeres desde la Pandemia. El presente es nuestro, Mujeres desde la Pandemia. Fue en vudú. Fembudú. Pues aquí nadie va a buscar jumasa para este buena barra, estoy visita. Hola, hola. Habla Miña de Guadalupe, de Guadalupe, de Guadalupe. El presente es nuestro, Mujeres desde la Pandemia. Las hembras de mi continente mantienen la luz prendida, en vela, en chispa, en clara claridad, de parir, de llorar, de arriar el ganado a otra cima, de amar, de perder, de que le nazcan soles, de no olvidar. Tienen la aurora en los pezones y el hambre de barricada. Guarda con estas damas que vienen en celo, tejiendo la nueva mañana. Pescos maniaca niai chui, taki ninguta chapaxi hai sapenku. Puku pachaipi, huay rapacapu. Hai yurpilitai. Hinata kinta haskin. Puri kachaspa suyu. Manda suyu. Tarikpa huaktak. Kunata naka. Hai palomitai. Ticas huancaras ginai, hai pamantaku yariku. Huayarai gutakin, urkukunan manta. Huayarai gutakin, urkukunan manta. Escuchábamos a Aldana Bello también en un trabajo colaborativo con Amaranta, Soema y Susy Chuck, provenientes todas, excepto Amaranta, de la Argentina. Amaranta es de Venezuela. En esta pieza arranca Susy Chuck, que es una artista, poeta, performer, trans de la Argentina, declamando su poema Hembras, seguida de la voz de estas tres cantautoras que ya mencioné. Aldana, para quien le interese, puede también como buscarla en la red. Tiene bastante trabajo, es charanguista y su madre es boliviana. Entonces tiene una relación también con las lenguas ancestrales de nuestro continente, pues otra, ¿no? Tiene como una otra relación que eventualmente tú y yo no tenemos. Y me parece como muy... Me encanta, pues me encanta como esa pieza, porque empieza hablando como de esa categoría de hembra y incorpora también estas lenguas, pues que yo creo que son tan vitales para poder crear este otro espacio, tiempo, como que parta también o que use otro lenguaje, ¿no? Siempre aprender otra lengua es como aprender otra forma de pensar, quizás. Entonces creo que está bueno como poder exponerse a eso. Había algo que cuando escuchaba la canción anterior de Rebeca pensaba, y es como el cuerpo, la corporalidad, porque ella hablaba de esa memoria del genocidio como una memoria corporal, y esa memoria corporal pues tiene que ver también con la voz, ¿no? con una expresividad y una cierta estética también. Entonces eso, Fran. Hay otra cosa que pienso con esto que estás hablando de la memoria del cuerpo, y es el segundo programa de esta serie de tres, va a ser el segundo o tercer programa, va a ser con Raquel Cunampio, que es una mujer panameña, en Verá, del pueblo en Verá, y ella en este proceso de crear el programa estaba diciendo que una cosa que le impresiona mucho de este momento de la pandemia es la separación de las personas, la separación de los cuerpos, porque justamente en el caso de las comunidades, como la de ella, la comunidad indígena de Verá, todo se hace juntos, ¿no? La siembra, la junta, que es la construcción de las casas, las decisiones comunitarias, y esto lo que ha hecho es separar a todo el mundo, ¿no? Entonces vamos con nuestra sección Amiga, Amiga, Tuque, Tuque. Amiga, Tuque, Tuque, Amiga, Tuque. Tuque. Si pienso hace un par de meses en qué estaba, y recuerdo un evento que se hizo aquí, yo estoy viviendo ahora en Dornach, Suiza, sobre la crisis climática, y donde los planteamientos eran qué podemos hacer, cómo se va a detener esto, porque era un encuentro de jóvenes. Y había mucha angustia, ¿no?, también en ese momento. Y ahora pienso en el ahora, y quién nos iba a decir que el mundo iba a parar. Quién nos iba a decir que los índices de polución, de contaminación, iban a bajar estrepitosamente. Para mí este momento podría decirlo que es un momento de reflexión, de posibilidades, de pensar que nunca sabemos qué va a pasar realmente. Para mí es un momento de múltiples realidades a la vez. Yo vivo aquí, en Suiza, en una zona que es de campo, rodeado de montañas, en una pequeña comunidad. Y mi familia está en Barcelona, confinada. Pero a la vez veo las noticias y el drama que está sucediendo en España. Y luego veo cómo mi familia realmente está teniendo un tiempo suave de alguna manera, que lo pueden llevar, lo pueden sostener. Como estoy buscando también buscar la información a través de las personas que conozco, ¿no? De llevarme, no dejarme llevar por solo los medios de comunicación, donde en algunos casos solo enfocan desde una manera muy dramática la situación en la que estamos ahora. Y para mí también es estar con una misma. Se detiene el tiempo, el ritmo baja y de repente te encuentras contigo misma. Yo creo que es un momento muy especial de la historia, donde atraviesan muchísimas realidades, donde es un momento de repensar dónde estoy, por qué estoy aquí, con quién estoy, cómo es mi vida. Revisar cosas profundas. También, sobre todo, pensar que todo lo que pensamos tiene una repercusión en el mundo. Entonces, ser consciente de eso y tener cuidado, ¿no?, también en qué pensamos, cómo lo pensamos. Y ahora es un momento posibilitador, no tenemos ni idea de lo que va a pasar. ¿Qué pasa si cambiamos y no volvemos a la realidad de antes, que a mí personalmente no me gusta demasiado, sino que viene otra, aunque sea al principio un poco dura, pero que sea más humana? Eso sería para mí maravilloso. Vamos a ver qué pasa durante este tiempo y confiar en que pueden pasar también cosas hermosas. Vale, teníamos a Esther Mesillas desde, ¿cómo era que decía? ¿Dorna? Suiza. ¿Suiza? Una ciudadcita por allá, chiquitica, chiquitica, chiquitica, que es como la cuna de la antroposofía. Y bueno, van quedando esas puntas de iceberg por ahí, por si a alguien le interesa profundizar en ellas. No vamos a profundizar en la antroposofía aquí, pero pues Esther, pues no, muy cómoda, ¿no? También como desde pues este lugar que definitivamente no hay confinamiento siquiera. ¿No hay confinamiento en Suiza? No, en Suiza no hay confinamiento. Pues los espacios públicos están cerrados, tal, no, las escuelas están cerradas, pero la gente está pues en su casa y movilizándose a donde quiere, como quiere. Igual pues también hay como una uniformidad o como una sociedad mucho más homogénea, ¿no? Uh-huh. En el sentido de entender cómo son las relaciones con el otro, con la otra, ¿no? Como cuáles son los límites también de cada quien. Esto lo digo por conversaciones que he tenido con personas de allá, nunca he estado allá. pero bueno, digamos que me parece interesante también lo que propone Esther con respecto como a esta pausa, ¿no? Como a este desacelere, que también pues yo pensaba en esos días caminando pues por la ciudad o movilizándome por Cali, pues que las economías, por ejemplo, del turismo pues van a estar fuertemente damnificadas debido a esta situación. Y que sí hay como una circunstancia que nos obliga o nos lleva a pensar desde dentro, ¿no? Como desde dentro hacia una afuera. Hablábamos con Esther también sobre la posibilidad de este momento como el momento para pensar, o para, no pensar, más bien como abordar ciertas cuestiones espirituales, ¿no? Como ser reflexivas frente a eso. Y sí, como constantemente tener como, o revisar también como qué de las cosas que hacemos están influyendo realmente en lo que queremos construir en un mediano y largo plazo, ¿no? Porque a veces como que hay mucho ruido afuera. Aquí vos tenías, cuando hablamos de este audio que grabaste con Esther, o que le pediste a Esther que lo grabara desde esa ciudad donde está, en Suiza, habías resaltado algo como de las conexiones kármicas, que no sé dónde está vinculado. Era como una conversa más extensa que teníamos con Esther, sobre como las personas que se nos cruzan o con quienes nos cruzamos o las circunstancias con que nos cruzamos también o como las circunstancias que atravesamos y pues que finalmente sí coincidíamos en que puede haber una cuestión kármica que trasciende como nuestra voluntad o nuestro deseo en esta, como en este código de las libertades neoliberales de yo decido qué soy o qué hago, ¿no? Como que no, yo creo que hay algo que está como por detrás de eso, que incluso no es nombrable tampoco, como que tampoco es esta, o sea, sí hay algo conspiranoico como en esta cosa que hay detrás, pero también hay algo que está atrás porque está adentro, ¿no? Como, y que tiene que ver con cosas que yo me he dado cuenta en el tiempo que son como muy importantes para mí y que eventualmente estoy como volviendo mi mente a cosas recurrentes que no me ayudan y más bien como que me distraen de ese trabajo hacia adentro que finalmente es algo que yo entiendo como kármico, ¿no? Como algo que hace que yo esté aquí más allá de mí misma o de esa subjetividad que a veces tanto defendemos, ¿no? Quedémonos un poquito más en ese tema, como en lo kármico. No, mentira, no en lo kármico, sino en el tema espiritual. No, cada quien le tendrá un nombre diferente. No es religiosidad, sino como otro tipo de relación con quizás con lo sagrado. En otro programa de radio hablamos de eso, de qué es lo sagrado para cada cual, pero aquí específicamente es hemos hablado en otros momentos fuera de micrófono sobre este momento, no solo este momento de la pandemia, sino este momento que estamos viviendo, este siglo, esta época que nos tocó vivir, quizás como muchas otras, pero se ha atravesado por unas violencias muy particulares, ¿no? Y quizás muchas de las maneras que encontramos para hablar de eso o defendernos de ese sistema tienen que ver con temas políticos o con temas mucho más de la acción o el activismo, pero quizás se habla menos de una relación espiritual o un fortalecimiento de lo espiritual frente al sistema incluso, ¿no? O frente a la realidad. Ni siquiera nos pongamos con esos términos, sino frente a la realidad. Y sé que es una cosa que tú también estás hace mucho tiempo pensando y actuando, ¿no? Como construir quizás un camino, podría llamarle, no sé. Y también has traído un audio que tiene que ver con esto, pero contanos un poquito de esas prácticas físicas que te conectan con lo espiritual, que en el caso tuyo creo que es el Bosta o otras más. Pues el Vipassana, que hemos compartido tú y yo también. Sí, capítulo igual, Vipassana, ejemplo, que claro, ¿no? Y que igual el Vipassana tiene todo que ver con el confinamiento, friend. Pero bueno, sí, eso sería como otro programa. No, había una pregunta que vos habías propuesto que tenía que ver con, sí, como con unas prácticas corporales, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en relación con eso, viene otro fragmento de la sección Amiga tú qué. Y en Amiga tú qué invité a Maggie. Maggie es una gran maestra. Realmente Maggie es una gran maestra. Amiga, tú qué. Amiga, tú qué. Amiga, tú qué. Estos son unos buenos días para retomarlo, principalmente porque nos hace mucho bien y segundo porque tenemos que fortalecer la familia, Lea. Entonces uno ya sabe dónde es que están los de uno, ¿me entendés? Y es importante. En medio de todo este océano de información y desinformación, hay unas cosas que sí están muy claras porque es información real de la que le llega a uno realmente real, la que viene de adentro, la que viene del sol, la que viene de la unificación de la conciencia universal, y hay cosas que están llegando muy claras en meditaciones y realmente pues el panorama es parece irreal, pero no lo es. Y mantenerse tranqui, o sea, realmente estas cosas que están pasando ahora no son como nada que no supiéramos que fuese a llegar. Lo que es sorprendente es cómo tan rápido suceden las cosas, cómo tan rápido ponen una excusa para implementar todos los sistemas de control. Entonces espero que no estés tripeando con el virus, tomando las medidas necesarias para cuidar de nuestro sistema inmune y listo, ya está. El resto es solo lo que tenemos que poner atención, las otras cosas que están pasando detrás de esto, las otras cosas que están pasando detrás de esto, las otras cosas que están pasando detrás de esto, detrás de esto. El presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. El presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. Fem vudú, fem vudú, fem vudú. Paquirane pa buka humasa va para este buena la barra to visita. Paquirane pa buka humasa va para este buena la barra to visita. Hola, hola. Habla Miña de Guadalupe, de Guadalupe, de Guadalupe. El presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. Bueno, son las 7:14, llevamos una hora y 14 minutos de programa, vamos más o menos hasta las 7:30. En este bloque anterior han llegado varios mensajes, a todas las personas que nos han escrito, muchas gracias, y vamos como a leer esos mensajes, a responder estas preguntas. Aquí sigue la brisa del Océano Pacífico en este momento arropándonos. Y bueno, llegan mensajes, preguntas y también anuncios solidarios, de trueque, de compartir. Y empecemos como en orden de llegada de los mensajes con Melissa Saavedra Gil, que está en Cali. Está a muchos kilómetros de aquí. Realmente está muy cerca desde el lugar donde estamos emitiendo. Y bueno, Melissa nos pregunta, ¿cómo estamos haciendo el presente nuestro en estos momentos de pandemia con las mujeres? Y bueno, creo que hay varias respuestas ahí. Pues como para ser concisas, creo que ya lo habíamos dicho en un programa que tú hiciste hace un ratico con Juli, y es que para mí ha sido importantísimo poder seguirme encontrando con amigas. O sea, como crear unos estados de excepción dentro del estado de excepción y poder mantener un cierto vínculo, porque en últimas, pues es vital, ¿no? Yo creo que la guerra aquí, o digamos, sí, como el aparato represivo está es en nuestra capacidad de vincularnos. Entonces poder como por consenso vernos y no sé, cada que yo veo a alguna amiga le pregunto, ¿estás recibiendo abrazos? Como que y la mayoría sí me ha recibido abrazos, entonces está lindo. Creo que eso tiene que ver con el cuidado entre nosotras. Yo por otro lado también pensaba, Melissa, que o por lo menos el nombre de esta serie de programas, El Presente es Nuestro, tiene que ver con una acción de afirmar algo, ¿no? Como a veces este bombardeo de noticias negativas, dolorosas, pesadas, como el futuro pinta muy duro, ¿no? Muy, muy, muy duro, el presente también, pero creo como que sentir o pensar o decir como que esto es nuestro, esto es lo que estamos viviendo, este momento, no la situación, sino estamos en este presente, para mí ha sido importante, ¿no? Como no pensar que me están arrebatando algo, ¿no? Como que esta vida desgraciada que nos tocó, sino bueno, yo me puedo hacer esto mío, cada quien con su poética, su manera, su camino de vida. Con sus prácticas. Y bien, hay una otra cosa que decía Melissa, que es como un aviso publicitario de trueque, no es publicitario, pero en Cali, para la gente que vive en Cali, Melissa Saavedra nos envió una foto de una cosecha de champiñones que lamentablemente alguien un agricultor pues las está perdiendo, entonces las ofrece regaladas o en trueque. Entonces aquí hay esas redes de solidaridad y a las personas que necesiten, quieran o recibir o truequear estos hongos, pues por favor escriban, manden mensajes para ponerles en contacto con Melissa y Longuiza. Entonces Angélica Nieto nos envía también un textico que dice, el derecho de volar o elevar el pensacierto y la imaginación. Volar con las historias propias y ajenas, volar con las ideas, pero también con las manos, volar con la mirada, pero también con el sexo, volar con las danzas, pero también con los sabores, volar y aterrizar en confrontaciones con hombres y también con mujeres. Angélica Nieto, muchas gracias por escribirnos y mandarnos este mensaje. Minia... Minia Viviani, con quien haremos uno de estos tres programas. Ella nos envió un mensaje desde Guadalupe, archipiélago del Caribe. Cuidarnos. Hoy empecé por fin a hacer algo que quería hacer desde mucho, pero que nunca tomaba el tiempo de estudiar o hacer. Es empezar a observar las variaciones entre mi cuerpo de mujer, mi ciclo menstrual, mi energía sensual y sexual y el ciclo de la luna. Proceso largo, pero que me imagino súper rico por estar sacando información sobre una misma y desde una misma. Hay una serie de preguntas que hacer cada día: sensaciones del cuerpo, ánimos, relación con sus deseos y su intimidad, relación con los demás. Hay algo ahí del mensaje de Minia que me recuerda a una de las radios que hicieron el colectivo Compañeros, Compañeras de Comunarte, donde Male nos decía como recomendaba durante ese tiempo de pandemia observar los seres vivos alrededor. Y lo he hecho, Male, lo he hecho, he observado los seres vivos en mi casa. Creo que el mensaje de Minia también es como de observación de seres vivos, pero pues en este caso una observación hacia adentro y de nosotras mismas. ¿Llega otro mensaje? Había algo también, un comentario que nos había compartido Marcel, que tiene que ver con el tiempo cíclico y no lineal de los mayas. Pues que creo que está muy bueno no poder imaginarse o poder aproximarse a esas otras como formas de percibir el tiempo, el espacio, la existencia, ¿no? Y yo había hecho una notica aquí con respecto como a la conversa que tuvimos sobre el audio de Esther, que podría ser un poco confuso, pero yo creo que en últimas es como una invitación a comprender percepciones que a veces parecen sobrenaturales, pero que son información disponible a la que valdría la pena acceder, como observar los sueños también, ¿no? Como intentar percibir esas cosas que pareciera que están ocultas, pero que también nos movilizan. Vamos a pasar a otra sección de este programa, pero no sin antes decirle a Reset Yangues de en Panamá, saludos, un abrazo muy grande, y también a Laura. Laura Victoria, que también hace parte de este parche de la radio, también va escribiendo, uff, los sueños. Laura y Reset también son amigas, todas estas interacciones que se van dando entre lugares, regiones. Y bueno, vamos ya con 1:20 de música, de afidamiento, desde Brasil, Perú, Guatemala, Estados Unidos, de hablar sobre la autonomía. ¿Un tercer bloque? Nos queda un tercer bloque. Que es un poquito más largo. Entonces, ¿qué? Aquí. ¿Lo tiramos de una? Nos vamos. Intimidade. ¿Cómo se conquista a intimidade de una travesti? Intimidade de uma mulher. Sou de Nanã, eu ai. Sou de Nanã, eu ai. Sou de Nanã, eu ai. Sou de Nanã, eu ai. Sou de Nanã, eu ai. Sou de Nanã, eu ai. Sou de Nanã, eu ai. Deixa que lave e que leve e que livre e que love e que lute. E deixa que lave, que leve, que livre, que love, que lute. E deixa que lave, que leve, que livre, que love, que lute. Mulheres. mulheres, no plural, mulheres, em toda a sua pluralidade, mulheres. Mulher. Ela tem cara de mulher, ela tem corpo de mulher, ela tem jeito, tem bunda, tem peito e o pau de mulher. Ela tem cara de mulher, ela tem corpo de mulher, ela tem jeito, tem bunda, tem peito e um pau de mulher. Entonces, teníamos a Linda Quebrada, una mujer trans muy, muy, muy inspiradora. Brasilera también, nordestina, yo creo, no estoy segura. Este es un fragmento del video Vivencia Blasfemia. Aquí fuera de micro, hablando con Yolanda. Ella me contaba como el proceso de Lin con respecto a como acoger a mujeres, a otras mujeres, a otras mujeres trans también. Y este fragmento lo traje porque habla precisamente como de la soledad y el acogimiento. No sé si existe esa palabra. Sí, existe. La que llevamos aquí. Y pues ella narra como su vivencia personal, no aquí exactamente, pero pues en alguna otra parte del video y en otros espacios, sobre que la soledad ha sido como una cosa muy fuerte y dolorosa también en su vida, ¿no? Y que precisamente por eso ha sido importante crear espacios de acogimiento, ¿no? Como de abrazarse con otras. Y en este video ya en algún momento propone también como el conocerse o el reconocerse a través del toque, ¿no? Como a través del tocarse, el reconocerse por el calor del cuerpo de la otra. Y también en un momento habla como de que somos nosotras quienes le damos sentido a nuestros propios cuerpos, ¿no? Que para mí pues es una reflexión vital en un momento como este, donde pareciera que lo corporal está como pues como diluyéndose un poco, ¿no? Como confinado, como transformándose, exacto, sí, como que hay una corporalidad que no deja de existir, pero pues está como en una transformación. Y de repente también como abordar esto que estaba proponiendo al principio, que quizás era un poco abstracto, sobre los feminismos, que mencioné el feminismo radical, digamos que pues los feminismos en plural o entender las mujeres en plural, pues es un buen ejercicio del lenguaje también, ¿no? Como para pensar pluriversalmente y no universalmente y reconocer que hay diferencias y en esas diferencias están como las potencias también, ¿no? Entonces, pues estas militancias o la militancia de Linda Quebrada es una militancia claramente transfeminista, de la que yo creo que también hay muchísimo que aprender, ¿no? Como que valdría la pena realmente estudiarla. Y bueno, me interesa, digamos, en el caso de Linda Quebrada, de Susy Choc, también como esa afirmación del ser mujer, en el caso de Susy Choc, como de hablar de las hembras, ¿no? Que, bueno, que son categorías distintas, el ser hembra o ser mujer. Pero bueno, no vamos a profundizar en eso en este momento. Vamos a ir con una cuña, un poquito de publicidad para este espacio. Aborta la ley.

quizás como un antídoto ante la violencia, o no sé cómo lo ¿en dónde lo pondrías vos? Hay un concepto que está también como chido de colocar en relación con esa solidaridad, que es el afidamiento. No conocía. Que nosotras, en nuestro primer fanzine, en nuestro fanzine número uno de hace ya algunos años, pues como que hablamos de él, ¿no? Como colocamos unas cuestiones sobre él, que tiene que ver con eso, con una ética, no sé si la palabra es solidaria, pero sí como una ética de cuidado mutuo, que pasa por la afinidad, y pues claro, digamos que algo que orienta ahí también esa ética, y es que independientemente de que no seas mi amiga o que no me caigas bien, pues yo puedo como solidarizarme contigo en cosas que estén a mi alcance, ¿no? En el caso pues del aborto, como disponibilizando información, conocimiento, acompañando, ¿no? Que lo hemos hecho como durante este rato y lo seguimos haciendo también en estos días y probablemente lo seguiremos haciendo. ¿Dónde están los fanzines de La Sangrona? Los fanzines de La Sangrona están en una biblioteca que se llama Acompañamiento IV, Acompañamiento sin ñ, como NH, que es como la ñ en portugués, en We Rise Up. Será como we.riseup.net/acompañamiento IV. Ahí están varias de nuestras publicaciones y también están pues en las casas de las amigas y por ahí pues como en PDFs rodando. Vamos a colgar este podcast en archive.org, y ahí vamos a dejar los links de las referencias que ha dado de diferentes, tanto canciones como de esto referente específicamente al colectivo de Las Sangronas. Pues aquí tenemos otra intervención de Amiga Tuque. Y en Amiga Tuque tenemos a Pantera. Hola, Pante. Pante, amiga, querida. Amiga Tuque. Tuque. Amiga Tuque. Tuque. Amiga Tuque. Tuque. Bella, hola, sí. Estoy acá en Santa Elena. Hay un aguacero terrible. Estamos aquí con las parceras en la montañita. Está lloviendo mucho por acá. Qué bueno, igual, porque había una sequía muy fuerte. Estamos re bien acá en la casa, gestionándonos igual, así. Pero bacán, estamos re bacán y estoy en la montañita. Entonces, eso ha sido muy bonito. Porque, o sea, estar en la ciudad hoy, qué paja, ¿no? Está terrible la ciudad de Medellín. Parece Walking Dead. Es una cosa así muy, muy tesa, muy militarizada, pues están pasando cosas muy fuertes. Pero pues, nada, como que en la resistencia también. Pero igual creo que hay que mantener la calma. Y yo siento que igual en la casa se hacen muchas cosas, como que una piensa que, ay, sí me quedo en casa, pero también necesita como el mantenerse limpia, pues acá estamos con la huerta, también queremos como hacer otras cosas. Yo siento que también conlleva mucho tiempo el cocinar, ¿no? Y también es bacano, porque es muy bueno como mirar otras reflexiones, como escuchar a otra gente que no está tan, tan caótica con todo esto, así como que algo de esperanza, ¿no? También otras formas de hacer. Qué bacán, igual que una también esté ahí con las parceras, que no se pierda ese vínculo. Con las parceras estamos así en modo virtual, pero no es lo mismo, no quieren el abrazo de la amiga, pues el beso, no sé, cositas así. El salir se está volviendo muy controlado ya pues en esta ciudad, incluso acá en el corregimiento que estoy. Hay como retenes de tránsito y policía, y bueno, es bueno, no, es terrible. Terrible gonorrea, pues, pero Ahí vamos. La compañera amiga Pantera, un saludo desde aquí. Hola, Pante. No estamos en la montaña, pero más o menos. en la falda de los farallones. De los farallones de Cali, sí. La cordillera occidental, de este ladito. Pues a mí me gusta escuchar a la Pante en relación con el cuidado, ¿no? Y con la huerta y con el producir el propio sustento. Que es también como conocimos a Pantera tú y yo, ¿no? como en este tránsito migrante de andar con la casa a cuestas, ¿no? Sí. Y de estar también en la calle, en la lucha, ¿no? Y pues en este caso en la montaña, en la lucha igual, afidamento. Yo no la acuñé, ya estaba más que acuñado. Ya está acuñado, que referencia este afidamento. Le va bien la canción que escogiste para finalizarlo. Una canción de una cantante peruana. Sí, es una cantautora, rapera, productora peruana, que se hace llamar Yana. La conozco hace poco, realmente lanzó la canción hace algunas semanas, pues como con su videoclip y tal. Y la canción se llama Marca Perú. En la tombería no se confía, a mí me cuidan mis amigas, no la policía. No la policía, sí. En consonancia con lo que estaba diciendo Pante, que incluso el corregimiento de Santa Elena, cercano a Medellín, está cercado de tombos, básicamente. Sí, incluso hay, bueno, dato, ¿no?, del final del programa, pero creo que varias... Hemos visto en las redes las denuncias de un abuso, de una agresión sexual por parte de policías a una mujer en Bogotá en medio de esa situación, ¿no? El estado de excepción también es un estado en que se aumenta la represión, los sistemas de represión. Esta es la historia de un lugar lejano en donde todos se hacen llamar peruanos. Causa, yunta, batería, hermano. Y si eres mujer, no hay lugar para los reclamos. Acá se defiende la patria y el lomo saltado. La jerarquía en el poder y el ceviche de pescado. La fiebre del fútbol nos ha enfermado. Nos importa más un gol que estar informados. Y en el extranjero, bien posicionados. Machu Picchu, las polleras y el festejo afroperuano. Pero acá adentro nos rechazamos por negras, cholas, indios y serranos. Bienvenidos al transporte urbano, en donde cualquier fulano se cree bacán por meterte mano. Después llega a su casa y juega al puritano. En la tombería no se confía, a mí me cuidan mis amigas, no la policía. En la tombería no se confía, a mí me cuidan mis amigas, no la policía. Entonces no me hablen de justicia, cuando ustedes los mueve la codicia. La vida ficticia, ella viste las noticias, un feminicidio más es primicia. Y dicen que son un estado laico, pero hacen política con Biblia en mano. Los bancos solo quieren endeudarnos y después el aire cobrarnos. Y van a declarar inocentes o reducirles la pena, violadores, pa' que no paguen su condena. Y van a culpar a la víctima aunque tenga 11 la nena. Al fin y al cabo una llamada y el juez ordena. Bienvenidos al transporte urbano, en donde cualquier fulano se cree bacán por meterte mano. Después llega a su casa y juega al puritano. En la tombería no se confía, a mí me cuidan mis amigas, no la policía. En la tombería no se confía, a mí me cuidan mis amigas, no la policía. En la tombería no se confía, a mí me cuidan mis amigas, no la policía. En la tombería no se confía, a mí me cuidan mis amigas, no la policía. En la tombería no no se confía, a mí me cuidan mis amigas, no la policía, en la tombería. No se confía, a mí me cuidan mis amigas, no la policía. El presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. El presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. Pembudú, pembudú, pembudú. Paquina ni papuca humasa va paraba este buena Navarra, esto visita. Paquina ni papuca humasa va paraba este buena Navarra, esto visita. Hola, hola. Habla Miña de Guadalupe, de Guadalupe, de Guadalupe. El presente es nuestro, mujeres desde la pandemia. Ahora sí, bueno, vamos llegando al final de este programa, ya vamos en 1:44, esto será un podcast que quedará montado en archive.org, es difícil que alguien escuche un audio de 2 horas, pero bueno, en el en vivo una se emociona, siempre se emociona, entonces pues no hay nada que hacer. Mandamos ahí un saludo grande a Reset, que sigue conectada desde Panamá, está emitiendo ahí, que escuchó la canción de la canción Marca Perú. Reset, abrazos grandes. Un saludo de la disidencia, el aislamiento social y el confinamiento obligatorio. Desde las montañas de Venus, atentamente, la India Blasfemina. India Blasfemina, un abrazo grande, Lin. Yo quería hacer unas aclaraciones sobre el bloque anterior, porque escuchamos a Linda Quebrada, también otra gran maestra, y yo en algún momento decía que era nordestinada. Y no, estaba exotizando más, porque es de San Pablo. Y de hecho me di cuenta que va a cumplir 30 años este año. ¿30? Si es que ya no cumplió, pues, pero nació en 1990. Y también quería, con esta invitación disidente de la India Blasfemina, como abrir también el espectro a otras formas organizativas entre nosotras que responden o no al feminismo, y que así como hablábamos de feminismos en plural, pues, y en algún momento hablábamos de violencia, estaría chido también hablar de violencias en plural, ¿no? Pero bueno, como digamos que mencionamos en dos momentos dos corrientes o vertientes del feminismo, pero creo que está bueno pues poder ser receptivas a que hay todo un movimiento, a que hay todo un movimiento de mujeres, de lesbianas, de personas no binarias, de trans, de otras, no me gusta la palabra identidades, pero de repente sí, como otras construcciones del sí misma, ¿no? Entonces, y un poco hablé como de esto del feminismo radical y de los transfeminismos, porque hay como unas polaridades también que yo he identificado en los movimientos en la ciudad. Y que bueno, pues si en últimas es un asunto de debate, pues está bueno debatirlo, pero está bueno también poder estudiarlo, ¿no? Y estudiarlo a la luz de otras vertientes y como de otros flujos. No quedarse solamente como en esta polaridad de un discurso que pareciera ser antagónico del otro. Entonces, eso tenía yo para cerrar. Listo, bien. Bueno, el último mensaje de las les radio escuchas, fue María Alexandra Mapecha, que nos decía: hoy, día de luna creciente, sincrónicamente llegaron las plantas, la tierra y el abono, para hacer mi huerto en casa, momento perfecto para sembrar, la tierra que cura y enraiza. Y bueno, este programa, que fue el primero de una serie de 3, ya se está acabando. Tuvimos como un viaje sonoro entre cantautoras, compositoras, mujeres, o identificadas como mujeres, desde Brasil, Perú, Guatemala, Estados Unidos, República Dominicana. Tuvimos la sección ya clásica, dice por amiga tú qué, donde estaban mensajes de Cali, Medellín, Suiza y España, y bueno, se habló de autonomía, se habló de aborto, se habló de afidamiento, se habló espiritualidad también, e incluso se hicieron anuncios publicitarios de trueques de champiñones que tuvieron éxito. Ya se está haciendo ahí la transacción. Y vamos terminando de nuevo. Un saludo grande a Minia Viviani en Guadalupe.